conoce a Paul Castán y Guillermo Villalobos. Y usted será de los ladrones. Palabra escrita y genuina. Palabra escrita y genuina, siempre es la palabra cierta, como en las venas abiertas de la América Latina. Mi mente siempre se inclina para hablar de lo sufrido. Con todo mi recorrido sigo sin tener la duda. Yo soy cual Pablo Neruda, pues confieso que he vivido. Vamos a ser dos andantes con la lanza que calibró en el tiempo, me equilibro porque no me falta afán. El bigote y por castán. Aquí dos bellísimos libros. Muy bien, payadores. Hay una última